esa suavidad. Carbonerita, carbonera, que vas vendiendo tu carbón. Llevas por dentro cosa buena pa' conquistar mi corazón. Carbonerita de ojos negros, que vas vendiendo tu carbón. Y me quitarás una pena si me entregas tu corazón. Carbonera, carbonera, carbonera, carbonera. Me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor. Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor. El carbón que ha sido brasa con poco fuego se prende. Yo no quiero leña verde porque se quema mi alma. Yo no quiero leña verde porque se quema mi alma.